intendente Sabarot, votando en la escuela EPED, está haciendo las veces de fiscal también. Sí, no tanto, porque en realidad vine con mi viejo y con Abel Quiroga, que es un clásico de todas las elecciones. Y el clásico también es el horario en que vengo, así que nada, nos tocó un día hasta acá lindo, espero que no se levante más viento, pero que sea una jornada normal sobre todo. La gente está concurriendo a votar, quizás con la expectativa que se planeaba. Paulatinamente, esto es la evolución durante el día, sabemos que hay horarios más de mayor concurrencia, a las 11, a la 1, a las 4 y demás, pero está fluyendo naturalmente la cantidad de votantes. El candidato de Cambia la Pampa, amigo personal suyo, ex asesor en la Cámara de Diputados, ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Hacha, el pollo hay que acompañarlo. Obvio, pero no soy yo, sino que es todo el equipo de gestión, es todo el espacio de esto que empezó en el 2019 y que hoy lo lleva a Fede a primero ser presidente del partido y a tomar este desafío siendo muy joven, pero no rehuyendo a la responsabilidad que significaba en un contexto nada fácil. Pero bueno, es en un contexto donde además no, si, siempre lo que nos sobra es ganas y garra como para enfrentar la situación. En otras ocasiones esperó el cierre de comicio, festejó y no viajó. ¿Hoy viaja a Santa Rosa? No lo hablé con él todavía, porque recién lo acabo de ver hace 2 minutos. Y lo que sí, tenemos la mejor expectativa. Ha recorrido mucho la provincia, los intendentes también se han movido. Así que tenemos la mejor. Pero bueno, estamos en la etapa inicial. El dato que tenemos, el no dato que no vamos a tener a lo largo de la jornada, que ninguno de los espacios políticos va a saber cómo evoluciona el boca de urna que cada uno lleva. Pero en líneas generales, creo que vamos a estar muy bien en Hacha y en la provincia.